Y a las 12 horas 20 minutos seguimos en Tomaidaca con más lustre, con más pompa y circunstancia. Es el momento de presentar a la luminaria, la figura que tiene este programa, que cuyo pase le ha costado mucho en términos financieros, pero que reditúa, por supuesto, en audiencia y en reconocimiento también del sector académico. Estamos en comunicación con nuestro coach ontológico, nuestro gurú espiritual, nuestro community manager, Julián Ellensweig. ¿Qué tal, mi querido amigo Julián? Muy buen mediodía. Muy buen mediodía, Mariano. Buen día a Pato, buen día a Gaby, a Emma, a Carla, a la siempre creciente comunidad Tomaidaca, a todos los Tomaidakers. En esta tribuna de doctrina que ocupo cada sábado en la AM750, me consagro más que nada a la tarea colosal, titánica, formidable, magnánima, de alimentar con ideas y datos a todo un vulgo hambriento de conocimientos. Pero, lamentablemente, mi trabajo como pedagogo de fuste, en medio de la cuarentena, a veces sufre algunos contratiempos a causa de hechos inesperados. Así que antes de comenzar oficialmente una nueva clase en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, debo hacer un pedido especial. Atención. Traten de no matar a nadie mientras estoy al aire para que los contenidos que doy no queden tan viejos. Puede ser necesario que hagan ese esfuercito, que esperen unos minutos para cometer asesinatos, porque cambiar lo que digo sobre la marcha no es tan sencillo y no me gusta improvisar. Por favor, gracias. S'il vous plaît, merci. Disculpen si a veces se me da por hablar en francés, es el idioma de la civilización. Ahora sí, le solicito a la jefa de preceptores y operadora, Carla Borria, que haga sonar el timbre para comenzar oficialmente un nuevo round en mi lucha eterna y sin cuartel contra el salvajismo populista. ¡Hola, chiques! Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¿Cómo la están pasando en esta cuarentena? ¿Ya se acostumbraron a vivir encerraditos y están aterrados por la posibilidad de tener que salir al exterior y soportar el sufrimiento que genera la interacción cara a cara con otros seres humanos? No se preocupen, hay mucha gente que no cumple con el aislamiento social obligatorio y los contagios aumentan día a día. Así que es más probable que sigamos retrocediendo en las fases a que ustedes deban soportar la tortura de convivir con otras personas fuera de su casa. Hoy debemos hablar de los teóricos clave en el análisis de los signos. Uno de ellos fue Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo cuyo mayor aporte fue su curso de lingüística general que constituyó la lingüística como una ciencia. Y otro referente fue Charles Sanders Peirce, un filósofo lógico y científico estadounidense que es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna. El signo lingüístico fue abordado tanto por Saussure como por Peirce a finales del siglo XIX desde distintas perspectivas. Saussure dividió al signo en significado, que es el concepto, y significante, que es la imagen acústica. Mientras que Peirce dijo, un signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo como referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representante. se entendió nada, ¿no, chiques? No importa. ¿Saben por qué no importa? Porque las teorías de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce empalidecen al lado del pensamiento del más grande analista de los signos de todos los tiempos, que es argentino y se llama Diego Leuco. Con orgullo, chiques, y la pobre patria mía, tantas veces maltratada por el populismo bárbaro, parió a un semiólogo brillante. Ni Saussure ni Peirce jamás escribieron una línea sobre los emojis usados por un presidente. Pero por fortuna contamos con un analista como Diego Leuco que nos ayuda a comprender lo que significa el dibujito de un guante de box en un mensaje publicado en Twitter. Era necesario que un periodista especializado en el análisis de los signos lanzara un salvavidas que evitara que ese emoji se hundiera en el mar de la polisemia. Como sociedad, estamos en deuda con él. ¡Gracias, Diego Leuco! Dato importante. Argentina se debe un debate acerca del rol de los emojis. Segundo dato importante. El debate sobre el rol de los emojis tal vez sea menos urgente que el debate sobre el impuesto a las grandes riquezas. Tercer dato importante. Probablemente el debate sobre los emojis sea más placentero para el presidente que el debate sobre el impuesto a las grandes riquezas, un poco por su actividad constante en Twitter y otro poco porque tuitear debe ser bastante más fácil que tratar de cambiar el modelo productivo y el reparto de los ingresos en un país. Pero no hay que hablar de economía en medio de la pandemia. ¡Es con todo, chiques! ¡Dejen gobernar! Creo que el pedagogo de fruste de la escuelita de los sados de Tomaylaca, o sea, yo, fue poseído por un instante por el espíritu de un exsecretario de comercio muy polémico. ¡Sombra terrible de Guillermo voy a evocarte! Dejemos de lado por un momento los signos y emojis para pasar a un concepto de la física que es muy útil para los debates. Me refiero al movimiento parabólico, que es el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniformemente horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. ¿Por qué es útil en los debates saber el movimiento parabólico? Porque sirve para saber cómo será la trayectoria que sigue un cuerpo cuando dos bandos comienzan a revolearse cadáveres en medio de una discusión. El revoleo de cadáveres es una de las expresiones más elaboradas y sofisticadas del debate político, chiques. No existe un argumento más sólido ni más ético que un cuerpo haciendo una parábola hasta caer en el campo del adversario. El lanzamiento de cadáveres eleva y enriquece cualquier discusión sobre política, y debemos felicitar a quienes optan por ejercer esa práctica tan noble. Están cansaditos, ¿no? ¿Parar un ratito para despejar la mente antes de seguir aprendiendo? Juguemos al veo-veo. Yo pienso y ustedes tratan de adivinar desde sus casas, chicas, lo que estoy pensando. Veo-veo una cosa con Vargas Llosa. ¡Sí! Es el expresidente Mauricio Macri que fue entrevistado por el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa. En modo estadista, parado sobre su montaña de logros que tuvo durante su gestión, dijo: ¡cuidado! No avancen sobre nuestras libertades. Hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional. Mauricio Macri, siempre preocupado por la libertad republicana, seguramente estaba pensando en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender, de hacer banderazos para defender las instituciones y de atacar a los móviles de canales de televisión que les parecen irritantes. Es importante respetar la ley de leyes para vivir en un país serio, republicano y mejor. ¿Se aburrieron de jugar al veo veo, chicas? Entonces les propongo jugar al no veo no veo, que también es divertido. No veo no veo una cosa maravillosa. A ver, no es el cierre de la negociación con los bonistas. No, tampoco es el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No es la expropiación de Vicentino. No es el progresismo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Vargas. No es el plan económico del presidente Alberto Fernández. No veo nada de eso, pero no acertás. Sigan tratando de adivinar. ¡Muy bien! Acá llegó un mensajito de un alumnito que acertó. ¡No veo el fin de la cuarentena! Pero no está dicha la última palabra, porque la empresa farmacéutica estadounidense que produce el Viagra confirmó que Argentina se sumará a los estudios clínicos de una vacuna contra el coronavirus a partir de agosto. Así que es muy probable que todos sigamos aislados, pero siempre, pero con erecciones aseguradas. Es lo único que importa en el mundo mientras el patriarcado siga en pie. Es lindo despedirse con una buena noticia en medio de tantas malas, ¿no? Los espero en la próxima clase porque, como ya está más que claro, la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca. ¡Hasta la semana que viene, chiques! Toma y daca.